Sacó una promo para que los que no creemos en las promos digamos... La promo soñada por cualquier pibe. Y ese es Miguel. Somos todos Miguel. Miguel envía el código. ¡Se gana una Quilmes bien helada! Hay razones para festejar. Hay una promo para creer. Para más información o limitaciones aplicables, consulten quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Quilmes, sponsor oficial Copa Mundial de la FIFA 2026. Las primeras horas del fin de semana... ¿Querés pasarla bien? Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. En Cinépolis, el pochoclo no es solo dulce o salado. Ahora tenés más opciones. Vení a Cinépolis a sorprenderte con innovadores sabores para acompañar las mejores películas con los pochoclos más ricos. Conocé más sobre los exclusivos lanzamientos en cinépolis.com.ar. Cinépolis, este es tu cine. Entra. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas, atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Día de la mañana y un minuto. Estamos en la terraza de Urbana Play con un sol otoñal fabuloso. Hay 11 grados en la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir algo, salí en bermuda y remera. Pero no, yo soy de estar desabrigada. Bueno, salgo en bermuda y remera, quedo con mi hermana para encontrarme, para venir juntas. Tuve que entrar y decir, ubícate. No puedo creerte. Salí en bermudas y remera y dije... ¿Pero cuánto frío hace? Desconfío del frío que siente mi piel. Y voy al celular y digo, para, tampoco tengo que ser una loca en la calle. Tengo que estar un poco a tono. Miro 11 grados. Sí. Así que volví a cambiarme como una persona que cuadre con esta estación. Y aquí estamos en Urbana Play, en YouTube, en Twitch, en KZO. Le aviso a Sol por teléfono, le mando un WhatsApp y le pongo, estoy saliendo. Como salgo, para que ya claro. Calcule, salgo, así nos encontramos. Y yo hasta el punto de encuentro me escucho una canción en los auriculares y... Escuché tres y dije, esto está raro, porque Julieta está tardando más desde que me dice salgo hasta que nos encontramos. Y bueno, y era eso. Y me dice, perdón, había salido en bermudas. Y recién cuando abriste, dijiste, un sol, y pensé que ibas a decir, un frío. Claro. Hay una temperatura fabulosa, hay una audiencia del otro lado, que seguramente ya está haciendo cosas. Se levantó temprano, algunos que van a trabajar, otros que van a aprovechar para hacer compras, para lavar el auto. Alguien que está tomando mate, por supuesto, y escuchando este programa, yo los envidio a los que estén tomando mate. Yo ya estoy tomando mi mate. Vos tenés mate también. Envidio mucho a los que estén tomando mate porque dentro de los WhatsApp que nos mandamos con mi hermana a la mañana, a mi hermana le gusta tomar mate con yuyos y a mí no. Entonces le dije, si al mate le vas a poner yuyo, me llevo uno. ¿Qué me contesta? Llévele. Llevé. ¡Upa! No, pará, lo de los yuyos es nuevo. Lo de los yuyos es nuevo. Es una influencia. Mi nuevo amigo, Rari Barrio Nuevo, me convidó burrito y ahora le estoy poniendo burrito al mate. A mí no me gusta, entonces le dije, si vos le vas a poner yuyo, me llevo mi mate. En vez de ponerme llevá, me pone lleve. La traté de usted por WhatsApp y me la desconcerté. Usted me puso lleve, salgo. Entonces yo entiendo lleve, salgo. Listo, claro. Buenísimo. Pero tu profesora de lengua, tu maestra de lengua de la primaria, ¿no sientes tremenda desazón ahora que ella se mató dando tildes? Nosotros le decimos nunca acentos. Pones tildes. No. Eso es eso verdad. Es cierto. Nunca pones tildes en WhatsApp. Entonces, y nunca me tratás de usted. No. ¿Por qué me trata usted en WhatsApp? Me pone, llevé, salgo, digo, listo. Y cuando estamos caminando le digo, ¿cuántas cosas trajiste? ¿Un mate para mí? ¿Cuál lleve? No, te dije lleve. Che, tiene razón Sole. Gracias. Tiene razón Sole. Por ahí si le hubiera puesto otro lleve, tipo lleve, lleve, se notaba más. Claro. El guiño. No, güey, hubiese entendido lleve, lleve. ¿Por qué me hace tratar de usted? ¿Por qué la traté de usted por WhatsApp? ¿Y por qué este malentendido hizo que ahora no estés tomando mate? Amo los malentendidos por WhatsApp porque son incómodos. Sí. Ojo que no son macanas que te mandas. No. Metidas de pata es cuando le haces la captura de pantalla y se la mandas a la misma persona con la que estabas hablando. O a los papis del cole o lo que sea. No se trata de eso, sino de malos entendidos. Ok. ¿Es un mensaje que se borra luego? ¿Eso es un malentendido? No, se borra. No, para mí es un error de comprensión. Ok. Que lleva una acción. Claro, que avanza la cosa. Ay, me encanta. Sin que se sepa. Es como una clase de lengua esto. Tuve uno con Chapa el fin de semana pasado. A ver, Chapa, nuestro corazón. Chapa, nuestro querido, nuestro cerebro y corazón del programa. Chapa Vargas. Me escribe Chapa para coordinar una salida que yo tenía el sábado. Y yo estaba hablando por teléfono con mi hermana, yo desde el Perú. Entonces, no le contesto a Chapa por un rato, porque estaba hablando por teléfono, y después le pongo, Chapi, acá estoy, estaba al habla con mi hermana. Como al habla. Haciendo la excusa de por qué tardé tanto en contestar. Sí. No me dijo más nada, y dije, resolvimos. Y hoy me dice Julieta que él entendió que yo le dije, ya hablé con mi hermana. Como no el tengo... Chapa me dice, Sol está para salir hoy, sí. Pero me dijo, estaba arreglando todo con vos, así que nada. Yo era como, acá no estoy, estaba hablando con mi hermana y quedó ahí. Malentendidos de WhatsApp que nos llevan a tener una mala interpretación o llevar otra cosa o confusiones. Sí. Porque es una herramienta el WhatsApp, pero hay que estar un poquitito concentrados para utilizarla. Es como que por ahí uno no le pone tanto énfasis a la ortografía. Es verdad. Sí. Y uno a veces tiene como un mensaje automático que vos decís algo y el WhatsApp te ofrece una respuesta. Es mi meta para el segundo semestre. ¿Qué? Enfocarme en la ortografía de WhatsApp. Porque yo a veces, por ejemplo, le escribo un mensaje largo a Seba o a mis amigas. Sí. Y pongo un montón de cosas y abajo pongo acentos. Como ubíquenlos ustedes. Bueno. No me quise detener, por eso, no me quise detener por ahí a poner la palabra acentos, es algo que no lo hacía hace mucho tiempo, y te desconcerté con el tratarte de usted. Por tratarme de usted y no poner tildes. O sea, yo hoy no estoy tomando mate a la mañana en Urbana Play, 3 horas de programa sin tomar mate, porque vos me trataste de usted y me pusiste lleve en vez de lleve. Es una exageración. ¿Sabés que hay otro malentendido que tiene que ver con los emojis? Que a veces no significan lo mismo. Vos le mandás un pulgar arriba a un centennial onda, o a alguien de 12 años, muy bueno. Mala onda total. Mala onda. Vos me mandaste, Julieta, el otro día uno. Un dedito para arriba, sabiendo lo que significa para mí. También es generación silver, ¿no? Puede ser, si vos le mandás a alguien de 65 un pulgar arriba, va a entender perfectamente que es un ok. Ay, claro, ¿entendés? Es verdad. Es otra interpretación, eso es como otra cátedra. Igual, de emojis, ¿eh? Quiero decir algo, el dedito para arriba es mala onda si es alguien con quien tenés confianza. Si es algo laboral, que te diga, no sé, el administrador, algo de las expensas, si le pones eso es un ok, está perfecto. Claro, pero con alguien de confianza... Con alguien de confianza es raro, porque le podrías poner un abracito. O un sticker. Claro. Sí. O un sticker. Bueno, esperemos que tengamos malentendidos con ustedes en el 1168. Esperemos que tengamos. Esperemos que tengamos. Estamos hablando bárbaro. Yo entendí que solo iba a traer chocolates. ¿Fue un malentendido? Ay, los tengo. Es que unas botellitas de pisco chiquititas y unos chocolates peruanos. Ordenándonos. ¿Dónde está? Ordenándonos en el 1168611043, que es nuestro WhatsApp, nuestra contestadora. Recibimos sus equivocaciones por WhatsApp, sus malos entendidos, no sin antes despedirme con un mueble que encargué. ¡Uy, buenísimo! Un mueble que encargué en una mueblería, valga la redundancia. Pido los 3 cajones de adelante, por favor, para un rack de la tele, que sean el primero hueco para poder poner... Te pido el primer cajón hueco. Claro, te pido el primer cajón del mueble hueco para ahí poner consola, controles remotos, DVD, hice el chiste, ¡jaja! ¿Tenés con chiste? Jaja. El primer cajón hueco. Manda foto. Okay. Luego de un tiempo, con solo ese cajón, no solo entero, sino blanco. ¿Cómo? Porque claro, de otro color. Todo el mueble, te digo, de color verdecito y un cajón blanco. Pero era hueco. Entendió hueso. Buenos días, buenas tardes, 11-6861-1043, malentendidos de WhatsApp, entre otras cosas. Hasta la una de la tarde, esto es Punto Caramelo. Hola, me llamo Sábado, hoy es tu día, aprovechame, ¿qué vas a hacer? A cortar el pasto, yoga voy a hacer, Savasana, enduir paredes, pelis voy a ver, me hago una escapada, al campo, escribo una canción, ya estoy. Amigas me visitan, hoy cocino yo, qué rico. Empieza Punto Caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucho Punto Caramelo. Es todo, todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Mira, 10 y 9 minutos, está todo por delante. Hay un vientito hermoso en la Ciudad de Buenos Aires, el cielo despejado. Hay un solcito cálido, otoñal, precioso para lo que quieras. Vamos a tirarte varias ideas durante la mañana. Viene Felipe Colombo de invitado. Vamos a charlar con él y va a ser jurado en el Soñando. Y muchas cosas más en el 11-6861-1043. Acumulamos, recibimos malos entendidos por WhatsApp, esos que te llevaron a malinterpretar, a meter la gamba, a no llevar lo que te dijeron que tenías que llevar. Bueno, nos pasa a todos, ¿no? Pasa en las mejores familias y en las peores. Solcito Rosa, buen día. Buen día. Juli Yulkin, buen día. Hola, buen día. Buen día a toda la comunidad caramelera, que seguramente está del otro lado. Vamos a tener un gran programa hoy, así que hacerse el matecito. Hasta la una, Punto Caramelo. I was so high, I did not recognize. Cause I won't say. Punto Caramelo. Hogar, dulce y salado hogar. Qué rico un fosforito. Like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Buenas, ¿cómo andan este sábado? Bien. Sí, mi suegra pertenece a una comunidad religiosa católica. Sí. Y había alguien que estaba enfermo o ya en las últimas, un padre. Y le mandan rezo por él en el grupo. Sí. Y rezo por él, el WhatsApp lo tomó como sexo por él. ¡No! Así que así se despidió el padre. Muy difícil. Con muchas creyentes. Rezando por él. Ah, claro. Malentendido por WhatsApp, que ahí a rolete. Sí, podríamos hacer un programa del predictivo me odia. El predictivo me odia. Porque a veces yo desactivo siempre el predictivo porque pone lo que le da la gana. Yo ¿no? Sí, y hay alguien riéndose del otro lado. Sí. Tiene que haber una IA con un poquitito de, de picaresca, ¿no? Sí que sí. En el 11 6861 1043. Hola. Buen día, chicas. Wendy. Cuando era chiquito, mediana edad, 6, 7 años, mi abuela me mandó a comprar a la verdulería huevos y morrones. Uh-huh. Y yo entendí huevos marrones. Traje dos docenas de huevos marrones. Oh, muy bien. Claro. Me encanta porque no WhatsApp ahí. No WhatsApp. Es el WhatsApp de la vida que era hablar, básicamente. Y qué WhatsApp. Chiquito que iba a hacer las compras, hoy no los dejan tan chiquitos ir. No. Yo fui a comprar Hinojo con 3 años, ¿te acordás? No. Era la misma cuadra. Parece que la anécdota. Y decía, yo me da Hinojo, decía porque no hablaba bien. Oy, le vas bajando meses a medida que contás la anécdota. No, real, si no sabía hablar. 11-6861-1043, buen día. Hola, buen día. Acá Adriana de Martínez. Adru, ¿qué haces? En esa época hacíamos teatro para chicos y llevábamos todas las cosas de utilería, bueno, todo a pulmón, como debe ser. Como Lerner. Mi pareja me dice, no te olvides la agujereadora. Entonces yo agarré, puse en la mochila lo que me pidió. Sí. Cuando llegamos allá me dice, ¿me das la agujereadora? Él quería hacer perforar agujeritos en unas hojas para poner unos cartelitos colgados. Divino. Y yo le doy un taladro pesadísimo de mi abuelo. Qué fierrera. Cuando me dijo agujereadora, yo entendí que era para hacer con un taladro. Es perforadora por ahí la otra, ¿no? Malos entendidos por WhatsApp. Ahí a rolete en el 1168611043. Hola. A ver. Para mí el peor es cuando le pones a alguien opción A, opción B, y te responde, dale. ¡Ay! Te di dos opciones. O te dicen, sí, ¿a qué de todo lo que yo te dije así gigante? Eso no pasa, eso no nos pasa con Martín Imán, porque los malos entendidos, por las dudas, él te manda todo. Ay, qué tipas. Hoy ya desayunamos cremona, por ejemplo, cosas que hacen bien al alma. Tortita negra. Gracias. Lo que más extrañé cuando estuve en el Perú, de este programa, casi te diría que es Martín Imán. Oh. Y dije, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? Pero vos decís tortita negra, con pastelera, con dulce de leche, con jamón y queso. Está loco. Tomate le metió uno. Lo dijimos más de una vez, está completamente loco Martín Imán. Si vos buscás soluciones gastronómicas personalizadas, Martín Imán te ofrece desayunos de trabajo. Por ejemplo, para hacer en festivales, celebraciones especiales. 100% artesanal, cada producto que hace, alta calidad. Tienen servicio de catering, logística, para que todo sea un éxito. Así que podés seguirlo en @martin_imán o visitarlos en la ventanita en Villa Urquiza, en Roosevelt 5415. Y ahí vas, pispiás y te armás una cajita así de la felicidad y desayunás viendo Punto Caramelo, comiendo cosas ricas de Martín Imán, como estamos haciendo nosotras, porque nosotras hacemos este programa, pero lo escuchamos también. Obvio. Todo en el mismo momento. ¿Tenés espontánea? Tengo espontañaza. En un ratito. Uy. Sí, buenísima. Punto Caramelo con Julieta Pink en Urbana Play. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself. Here we go. Caramelo, Urbana Play 104.3. Agendanos en WhatsApp 1168-61-1043. Hola chicas, sí, a mí me pasó, estábamos haciendo un pedido de viandas con unas mamás del cole, y una puso, bueno, quiero una de estas, y yo dije, sumo mi pedido, y puse dos de estas, eran las mismas. Claro, yo quería sumar una mía a la una que ya habían puesto y no, me terminaron pidiendo dos de cada una para mí. Esas cosas pasan. Bueno, un beso, me encanta el programa, las escucho siempre. Pongo un lavado y pongo punto caramelo. Lo que siento por ti hace poco empezó. Tu merced, cuando estás junto a mí, si me llamas estoy, a cualquier lado voy. Si necesitas que te haga una visita, solicita que te vaya a buscar. Siento por ti, yo jamás lo sentí, nunca en mi vida, la cual antes de ti estaba perdida, sin lugar donde ir, más adentro de mí, dame tu corazón, voy a tratarlo bien. Miranda siempre, es de sábado Miranda, ¿viste? Uh-huh. La escuchaba viernes y también, pero... Ojo, de viernes no, a la noche, de sábado a la mañana. Por supuesto, pero nos gusta reconocer cuando una canción es de sábado y está sucediendo en Punto Caramelo, como ahora que son las 10 y 28. ¿Sabés qué es de sábado? ¿Qué es? La espontánea. Sí. Por supuesto, porque uno tiene quizás más tiempo libre o por lo menos más ilusión de tenerlo. Totalmente. Y yo les voy a contar algunas cosas que van a estar pasando este fin de semana a lo largo y a lo ancho de nuestro país. y ustedes me eligen con cuál nos adentramos, ¿les parece? Re. Primero que nada, ayer fue la fiesta del mondongo y la torta frita. Casi que la hago hoy, pero digo, no puedo hablar de una fiesta que ya pasó, no. Pero es un título que me encanta, mondongo y torta frita. Y hoy es la fiesta de la acidez. Exactamente, o de el antiácido. Tenemos por un lado la fiesta de la empanada campera en Chascomús. Me gusta. Es hoy, entre las 11 y las 22. Uh-huh. Va a haber elección de la mejor empanada campera del año y food trucks y eventos. ¿Sabés lo que pienso cuando decís empanada campera? Sí. Ay, ¿no? Sí, sí. ¿Te imaginás una campera con repulgue? Totalmente. Acá, en los brazos repulgue. Yo con estampas de empanadas. Una camperita con estampas de empanadas. Lindo. O infladita, puede ser como el repulgue. Hermoso. Por otro lado, tenemos una que me encanta, que es Claromeco Fungi. ¡Ay! Lindo. En el partido de Tres Arroyos. Claromeco Fungi. Ay, así lo pueden encontrar. Sábado y domingo va a haber caminata de reconocimiento de hongos silvestres. Muy bueno. Experiencias interactivas. ¿Qué hace Jorge? Le hizo un hongo al otro. Se te digo que se saludan, ¿eh? Se están reconociendo ahí. Silvestre. Para mí es como para decir, este no te lo coma, Jorge. Sí. ¿Qué silvestre? No se coman cualquier hongo que encuentran por ahí porque es re peligroso. Y en Miedos Chiquititos, a veces cuando abro una bandeja de hongos, digo, a ver si alguno se equivocó y puso uno de los venenosos. Y porque puede haber algún recolector de hongos enamorado que está, está distraído y está juntando hongos así, ¿entendés? Como... Y algo decís, este no luce como los de siempre. Y ahí mete un venenoso, ¿no? Ay, me da un miedo. Pero bueno. Bueno, para eso tenés que ir a Claromeco Fungi, donde tenés caminata de reconocimiento de hongos silvestres, experiencias interactivas con lupas y microscopios, talleres de cocina y feria Fungi. Ay, feria me Fungi. Encanta. Con productores locales de... Fungi. Fungi, gírgolas. Y de Claromeco. Y de Claromeco también, el partido de Tres Arroyos. Partidazo, te digo, Tres Arroyos. Vamos con la tercera opción, que es fiesta de la torta frita y el chocolate caliente en Cazón, en Saladillo. Sábado y domingo desde las 10, va a haber patio de comidas, espectáculos, paseo de artesanías, concurso de tortas fritas, y los ganadores recibirán premios en dinero. No boludeces, okay. Quieren decir con eso, ¿no? Como es en la bajada. Pensaba, Sol, qué difícil mojar la torta frita en el chocolate, pero igual lo haría. No, ¿se entiende? No, la torta frita, para mí lo que se moja en chocolate es el churro. Bueno, la torta frita es incómoda. Pero vos dijiste torta frita y chocolate, y es una combinación que juntan, ¿cómo no vas a doblar un poquito la torta frita y meterle? Hay que darle laburo a los gastroenterólogos. Y por último, tengo la fiesta del alfajor regional en San Antonio de Areco. Sábado y domingo, de 10 a... ¿Cuál quieren? Areco. ¿Areco? Areco, alfajor, votan las dos lo mismo. Sí. Areco. Vamos con eso. ¿Arriesgan KM? Julkin, vos que a ver si ya arrancaste metida la Areco, semana. ¿85? 110. ¡Julieta! ¡Pink! Ah, está arreglado, 113. Está arreglado para mí. Mirá, podría haber dicho 110, porque por carretera pueden ser 110. Sí. 113 KMs de acá de Urbana Play de la Ciudad de Buenos Aires. Y va a haber muchas cosas para disfrutar relacionadas con alfajores. Por ejemplo, entre 60 y 70 productores de alfajores. ¡Epa! Bien. ¿Qué puede ser? 65, puede ser 62. ¿Y tenés rellenos varios para contarnos? Hay de todo, sí. Uno que vi que va a haber y me gusta, ya querría una media docena, es de higo con nuez. Ay, mi favorito. Sí, es como higo con nuez, el relleno, y afuera chocolate blanco. Amo los buenos. Pero tu favorito, decís. Sí, para mí sí. Para un campeonato de alfajores, cosas, ya sé que el de dulce de leche me gusta. Ok. Entonces, me gusta probar a mí los de fruta. Yo sé que soy una persona extraña. Pero para mí de fruta, de membrillo no, sí de higos. A mí es como algo rico. ¿Hay de Dubái? No hay. Porque Dubai, volvió, ¿eh? Porque volvió. No, está cancelado Dubai, el chocolate de Dubai. Bueno, van a participar, les decía, entre 60 y 70 productores de alfajores artesanales, de los cuales 13 son locales. Eso. 13 son de ahí de Areco. Se va a esperar una gran convocatoria. En la edición del año pasado vendieron un promedio de 2.000 alfajores por puesto. Uh-huh. Entre 60 y 70. Sí. Y para esta edición proyectan superar ese número. Bien. Claro. ¿Cuántos? Bueno. Está bien proyectar, superar el número. ¿A cuánto cada alfajor? Más o menos 3.000, 3.500. Desde ahí hasta 6.000. Okay. Más o menos. En adelante. Son dos días que va a haber actividades de todo tipo: degustaciones. Estoy. Venta directa al público. Estoy. Agenda cultural con espectáculos musicales. Me encanta. Danzas folclóricas. Uh-huh. Talleres infantiles donde los más chiquitos van a aprender a elaborar un alfajor. Seguro ya con las tapas hechas y armar distintas versiones. Tapa y la competencia premiará con medalla de oro, plata y bronce a los tres productos destacados por el jurado. Era un jurado que va a probar. Probás, ni siquiera te diría un cuartito. No, es un ápice. Probás un ápice. Muy un ápice. Chiquito, un ápice. Te pregunto, los que han ganado el año pasado, ¿pueden volver a concursar? Pueden volver a concursar. Uy, qué buena pregunta. Sí, pueden volver a concursar. Está muy rápido muy, para mí. Porque sabe, ¿eh? Sí, sabe. Para yo hago el reglamento. Saca encima No, pueden volver no a concursar. No tiene desacierto. Sí, es muy probable que no estén en el top 3, porque ya ganaron. O sea, si no sería raro que gane el mismo. Es sólida sin ton ni son. No, la vedette tremendo. Del evento, ¿saben cuál es? Vos. Ay, me muero. Me muero. La vedette del evento es el Alfa Jorge Gigante. Gigante, chicos, nos encantan los récords. Vienen haciendo alfajores gigantes todos los años. Este año se espera una pieza aproximadamente de 2 metros de diámetro. ¿Sí? Bueno. Es un lindo. Es un Ginóbili acostado. Sí. ¿Sí? Sí, sí. No sí. Te quiero mentir. No sé cuánto está midiendo. Es un. Mira, ponele, Juan Luis Guerra mide 2 metros 4. ¿En serio? Bueno, es casi. O sea, un poco más que un dintel de una puerta. Wow. Un Juan Luis Guerra un poquito encorvado. Sí, okay. Un poquito más que el dintel de una puerta básica. Ustedes son hermanas, ¿no? No. Sí, porque sí. Pensaba que. ¿Su mamá hace una torta alfajor? Sí, ¿o no? Sí. ¿Quieren dar la receta? No. Ah, ok. No, en este momento no, porque tengo la grilla. Tengo la esposa del grillo. Ah, te pido la mil disculpas. Tengo la esposa del grillo. Arranco ya hace 34 minutos. Apertura de la Feria de Alfajores. Acto de inauguración. Taller de armado de alfajores para niños a las 15. A las 17 toca Deón Almacor. Ajá. ¿Sí? Y a las 19 se ríe Shulkin de los ¿por artistas. ¿Por qué? Porque se parece de alfajor. Bueno, ay, no. Y Juanra y la Síncopa a las 19 cierra el evento de hoy. Termina tempranito. O sea, si vos quedás a cenar con amigos, sí. Llegás. ¿Y por qué después de tanto dulce decís estoy para algo saladito? Sí, una picadita, un queso. Bueno, y mañana domingo va a haber apertura también a las 10 de la mañana. A las 12 entrega de premios, así que estaremos ahí atentos a las novedades. Uh-huh. A las 14, grupo de danzas tradicionales raíz arequera, que el gentilicio es arequero okay. O arequera. Me encanta ese gentilicio. ¿Solo has comido ahí? A las 14:30, Benicio Tata Acordeón. Benicio Tata Acordeón a las 14:30 para los fanáticos. A las 15, corte del alfajor gigante, que gratuitamente se reparte entre los presentes. Gratuito. A las 16, otro taller de armado de alfajores para niños. Sol. Y cierra a las 18, cumbia dorada. Contame. ¿Has comido un arequero? Tengo algunas preguntitas para ver si estuvieron metidas, chiquititas, cortitas. No me gustaría. Cuentan. Es que hay interferencia. Julieta Pink. Sí. ¿Cuántos alfajores entran en una media docena? Y bueno, eso es muy capciosa, depende, porque dije en no, una media docena. Depende mucho del lugar, pero calculo que más o menos 6. Perfecto. Se la regalaste, pero no, está bien. No, porque dije en una media docena ya podría haber dudado. Julie, a ver, fácil, a ver, fácil. Que venga la difícil, vamos. Facilita para vos. ¿Cuánto pesan 73 docenas de alfajores? No digas, Julieta. Sé. No soples. No. 73 docenas. Sí. Calculando que cada no, una. Se puede calcular cada mucho más docena es menos de un kilo. Es menos de un kilo. Espera. 63 68.500. Hija de... ¿Qué? Estuvo bastante cerca. Soy sobrina de panza. 73 docenas son 876 alfajores. A 70 gramos cada uno es 61 kilos con 32. ¡Ay, ay, ay! Viste cerquísima. Ay, casi te la tomo con medio punto. Julieta Pink. Sí. ¿Se comparte el alfajor? Tipo medio y medio, cuartito, cuartito. O decís... Es un alfajor per cápita. Se comparte el alfajor. Se corta en cuadraditos. No, Sol, no se pará, comparte. Pará. Quiero que se explaye. Yo te digo, como que si yo ahora tengo un alfajor, sí. Lo abro, estiro todo el mantel que me produce. Mantel, me probé. Sí. Y lo corto. Ahora, si somos nosotras tres, sí. En un signo de la paz. Para mí lo cortás en 4. Un tercio. No. Si somos nosotras, pienso en cuanto a mis. ¿Estás segura? Sí, es mi respuesta final. ¡Correcto! No, Sol. Podría... Y esta es muy fácil para Shulkin, que sabemos que es un bichito de tele. Ay. ¿Cuál es el récord de alfajores que se comió al mismo tiempo Marcelo Tinelli? Uy, ¿y en qué año fue? Eso está grabado. Que aparte está en todas las plataformas. Está en todas las plataformas. Cabezón. Cuervo, botón. No me acuerdo, la verdad, pero voy a tirar un número. 28. ¿Y año? Y año era 90 y... No, 90, el récord destacado en noviembre de 2014, Tinelli comió 4 alfajores al mismo tiempo en el aire, 4. Superando sus antiguas marcas del año 90. Nada más 4. 4 alfajores, ¿cómo es 28? ¿Cómo se va a meter 28 alfajores en la boca? ¿Viste? Bien, o sea, buscado. Porque eran de maicena. Hay días que no está metida y hoy es un pasa, día pasa. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. There's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you pull my key, the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade. Welcome calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Sábado, vine a hacerte creer que vas a ordenar el placar, pero solo vas a doblar una remera y mirar el celular. Punto caramelo. Minutos para las 11 de la mañana, 14 grados. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, el otoño ha llegado, está preciosísimo para tomar un cafecito rico de Kimi. Kimi Café, que está acá en la misma cuadra de la radio, en Rabignani 1571, de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20. Los puedes seguir en kimicafé.ba. Les dije que viene Felipe Colombo hoy. Felipe Colombo viene. Colombo viene. ¿Es cordobés? Vamos a charlar. Vamos a charlar y vamos a hacer el soñando con él. Va a ser un gran jurado, estoy seguro. ¿Sueña mexicano? Es una pregunta que le vamos a hacer. Ya no. Vamos a tener el juego de las reseñas también. Sí. Todo para marear al ruso que está en los controles para que tire las cortinas. Con las cortinas. O vamos a hacer el soñando primero. ¿Qué haremos primero? ¿El soñando? Uy. O haremos las reseñas primero. Porque hay que ver si el tipo está. Qué velocidad el cordobés, ¿eh? 11-6861-1043 es la contestadora. Pero en el 4775-6688 es donde ustedes van a dejar sus sueños para el soñando. ¿Estoy haciendo un merengue? Sí. Ay, Juli, yo ya no te entendí más nada, ¿eh? ¿Y qué pasó antes? 11-6861-1043. Hola. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Por mucho tiempo mandó el emoticón, que es una persona haciendo una X con los brazos, pensando que era un abrazo. Ah. Y claramente no, es como una negación. Claro. Y bueno, cuando falleció mi tío, ella le mandó a mi tía un abrazo fuerte. Ay, no, oh. XX le mandó, claro. Sí, son malas interpretaciones de emojis. Sí. En el 11-6861-1043, Olitas. Olis. Buenos días, chicas de Punto Caramelo. Hola, che. A mí me pasa con mi papá, que tiene 70 años, que me mete el ok. Uh-huh. Pero no te manda el mensaje con el dedito, sino que te reacciona a lo que vos le mandas con el ok. Oh. Y a veces no entendés, porque es una pregunta para contestar. Claro. Y te mete el ok. Bueno. Un día le pregunté si me prestaba la camioneta porque la mía estaba rota. ¿Y? Y le puso ok. Y le dije cuánto tiempo le iba a usar, cuando necesitara, ¿verdad? ¿Y? Okay, le puso el dedito y al otro día yo me manejé todo el día en colectivo. ¿Cómo? Y hasta que en un momento del día él me dice, ¿y a qué hora pasa a buscar la camioneta? Y claro, ¿y qué? Y yo por dentro mío dije, cuando me contestó el mensaje. ¡Ah! ¡Oh! Por el dedito. Lo pensó, no lo dijo. Nuestro padre, Julieta Pink, ya que somos hermanas, pone bravo, mucho bravo. Bravo, te pone. Y sí, pero bravo sí, ¿no? ¿Bravo qué será? ¿Con la palma? ¿Bravo o no? Te escribe la palabra bravo. 11-6861-1043. Hay muchos malentendidos en el WhatsApp y esta comunidad se encarga de compilarlos, ¿verdad? Hasta la 1 de la tarde estamos haciendo este programa, vamos a tener de todito. Y como decimos que hay temas de sábado de la mañana, hay temas de sábado de la mañana para todo. Hay runners, por ejemplo, que ahora se están atando los cordones, pensando dónde van a guardar la llave. El runner, como dice mi amigo Seba, ¿dónde guarda la llave, no? Porque si se la cuelga, le pega en el pecho. Si se la guarda... Pisando el tema, Julieta. Pero es larguísima la intro. Ya está, ¿de qué habla? Conozco esta canción. Sí. Tiene una intro que vas caminando a Luján. Pero tampoco es decir cualquier cosa. A la Virgen y volvés. Bueno, está bien, me callo ahora. One more time. Celebration, you know we're gonna do it all right. tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and one more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. 10 minutos para las 11 de la mañana. Escuchamos a Daft Punk con One More Time. Y les dije, hay 14 grados de temperatura en la ciudad. Hermosa mañana para compartirles una noticia de Taylor Swift. Una noticia Swifty que de vez en cuando les voy a contar. En este caso tiene que ver con la inteligencia artificial y Taylor Swift. Ella quiere registrar su imagen ante el auge de deepfake en TikTok. Uh-huh. Hay un montón de anuncios que aparecen en TikTok que promocionan diferentes productos, servicios que te llevan a una web fraudulenta y tienen de protagonista a Taylor Swift. Uh-huh. Entonces ella, que es una precursora en tomar las riendas sobre... un poco antisistema, te diría, de decir, bueno, voy a controlar mis derechos en las plataformas digitales y voy a ver cómo hacer para que dejen de usar mi imagen y mi voz. Entonces va a registrar, y esto otro sábado les cuento si quieren cómo lo va a hacer, las frases Hey, it's Taylor Swift y Hey, it's Taylor. Esas frases las va a registrar para que no la puedan usar. Y también una foto particular de ella en donde aparece con una guitarra rosa, es muy característica de ella, va a registrar estas cosas para poder proteger su imagen, que no la usen en deepfake ella y Rihanna y otras celebridades como Kim Kardashian aparecen en un montón de anuncios de TikTok. Así que ella está tomando control de alguna manera con sus abogados y un equipo de técnicos para que no se hagan deepfake con su imagen. Esto me hace pensar, entonces, en artistas que se rebelan contra el sistema. Ajá. Dicen, ¿sabes qué? En pleno auge de la IA o en plena modernidad, yo me rebelo y ¿sabes qué? Por ejemplo, puedo contarles de un precursor en el tema que es Metallica. Metallica, a principios del año 2000, estamos hablando de hace 26 años atrás, sí. Fue contra Napster. ¿Se acuerdan de Napster? Nos encantaba en realidad descargar música ilegal. Seamos sinceras. Hoy porque tenemos Spotify y YouTube y demás, sí. Y el tema que querés, sabés que solo te tenés que acordar algo mínimo y lo encontrás. Pero en ese momento, que yo no pensaba si era legal o ilegal, era un lugar que te bajabas la música. Sí, que una herramienta. Una herramienta que por ahí tardaba una noche en bajar un tema, ¿te acordás? Totalmente. Pero claro, nosotras pensábamos como usuarias de Internet, sí. Obvio, todo lo gratis que nos den, nosotras lo vamos a usar. En este caso, ellos pensaban en su música, uh-huh. En por qué si había gente que podía comprar un vinilo, un CD, ¿por qué iban a acceder de forma gratuita? Entonces no da que se abre un proceso judicial contra la gente de Napster el 13 de abril de 2000, hace exactamente casi 26 años. Después se sumaron otros artistas. Finalmente, esta historia es conocida. Napster cerró y conocemos a un referente de Napster que es Shane Parker, que poco tiempo después este programador invirtió en Spotify. Es uno de los principales accionistas de Spotify, el ex Napster. Así que Metallica se rebeló contra el sistema, pero de alguna manera también Napster transó con el sistema porque después se hizo amigo de la música legal. Por un lado, uh-huh. Hay más artistas que se rebelaron contra el sistema como Prince. Hasta hace poco, si buscaban a Prince en Spotify o en cualquier plataforma digital, no iba a aparecer. Él siempre fue un rebelde en relación al copyright, un poco también peleado con las discográficas. No quería que su música esté en plataformas digitales, retiró toda su música de ahí. Él muere hace 10 años, en 2016, Prince, y ¿qué pasa? La música vuelve. Si hoy buscan Prince, claro, en Spotify, por ejemplo, la van a encontrar. Prince decía que Internet está completamente sobrevalorada. Yo creo que un poquito se confundió, uh-huh, Prince, con todo respeto. De todas maneras, él siempre se rebeló contra el sistema y hacía este tipo de cosas que finalmente termina pasando. La música de Prince está, pero en su momento, un rebelde. ¿Quieren que siga? Tengo unas más. Dale. Tengo una historia linda de Adele Sol. Esta, bien, te va a gustar. A ver. Hace 10 años también, 2016, se enojó mucho con una persona que le estaba viendo en un show de Verona, en Italia, y le dijo, estoy acá, en la vida real. Tenemos un video de un show en donde todos la estaban grabando con el celular y ella se enojó muchísimo porque había gente que se había quedado afuera, que había comprado su entrada, y esa persona la estaba mirando solamente por la pantallita de su celular. Uh-huh. Estuvo bien. Quieren mensaje que veamos un poquito de ese pedazo, porque es lindo ver a Adele enojada. Tenemos parte de ese video de la cantante británica que la invita a... ¿Podés parar? ¿Podés dejar de filmarme con esa cámara? Porque estoy acá. Claro. ¿Podés bajar el trípode? Aprovechá. Esto no es un DVD, le hice. Es un show de verdad. Bueno, ahí vuelve a empezar. Le dice que pare de filmarla. Le decía exactamente esto, que había gente que se había quedado afuera. Y tengo un ejemplo más, y con este me despido. Hasta la semana que viene. Ay, bueno, dale, pensé que ya estaba en mi trabajo. Scarlett Johansson, venimos ya más a la actualidad. En 2024 se le agarró contra la gente de ChatGPT, de OpenAI. ¿Por qué? En su momento había un modelo de ChatGPT que te permitía, a través de una voz con un nombre en particular, era la voz de Scarlett Johansson. Sí. Pero ¿qué pasa? La gente de ChatGPT quiso tener la voz legal de Scarlett Johansson. Ella dijo que no. Pagará plata. Pero había una voz muy parecida a la de Scarlett en la película Her, que era usada. Ella monta toda una cuestión legal contra la compañía. Y monta en cólera también. También. Uh-huh. Claro, la película Her es una película bastante antigua en la que una inteligencia artificial, sí, un hombre se enamora de una inteligencia artificial y la voz, no sé si no era de, sí, Scarlett en ese momento. Parecida. Claro. Ah, es así. En la película sí, con Joaquín Phoenix, la voz es de ella. Scarlett, sí. Y inspirados en esa película, le, claro, pidieron que preste la voz para la voz de IA. Ella dice que no. Pero finalmente suben una voz de IA que era muy parecida, claro, a la de ella, y ahí se arma todo el lío y finalmente la sacan. Así que le dieron un poquito la razón a Scarlett, que siempre tiene estas cositas, que se rebela contra el sistema, como nosotras que de alguna manera nos rebelamos contra el sistema, ¿no? Me encantó, sí. Chuli. ¿Están reveladas? No, estamos menos, estamos estoy en más eso adentro del sistema. Vos bastante adentro estás. De las ya tres, entré, de, sí, las tres creo que sos la que más adentro está. Yo creo que sí. Chuli. Bueno. Punto Caramelo. Time. You want me, I want you, baby.

show now, so what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. They got this and that with a rattle attack testing. One, two, man, what you gonna do? Bad news, missed you's got too much to lose. Give me some truth now, whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sold. Jack Johnson es de Sábado a la Mañana. Re. Y si hablamos de Good People, tenemos que hablar de Diego Poggi. ¿Saben dónde está? Está en la playa. Ay, ay, ay. Las ganas de estar en la playa, en la arena, con la brisa cálida, una corona bien fría, porque así se vive Río, simple, sin esfuerzo, con amigos, con amigas, frente al mar. Ahí está él, listo para mostrarnos todo en vivo. Diego Poggi está en Copacabana. ¡Qué hermoso! Y ya lo tenemos conectado en YouTube, en Twitch. Vengan a verlo, qué hermoso que está. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué hacen, punto caramelos, girls and boys? Y ¿todo tranquilo? ¿Cómo les va? Acá, pálidas. No tan bien como vos, Diego, debemos decirte. Se te ve más saludable. Argentino, justo. Se me mueve. ¿Cómo les va? Estamos en vivo para Urbana Play. ¿Cómo les va, justo? Mira, acaban de pasar. ¿Todo tranquilo? ¿De dónde? Muy bien, de Buenos Aires. Ah, muy bien, Barrio cerquita. Norte. Barrio Norte, muy bien. ¿Te viniste a ver a Shakira, me imagino? Sí, obvio, nos vinimos el año pasado a ver a Lady Gaga también. Qué grande. Bueno, 2 millones de personas para hoy a la noche se esperan, ¿eh? Me da la impresión de que hay más gente que el año pasado. El año pasado no había tanta gente. Impresionante. Bueno, muchas gracias. Un amor. Gracias. Justo pasaba gente por acá. Bueno, vinimos a Río porque hoy se va a llevar a cabo, creo que el recital más importante en la historia. Estamos en la ciclovía, me acabo de dar cuenta, Lupi. Sí, por favor, nos vamos cuídate. A correr. Somos dos tarados. Es el de en la historia de Shakira y creo que de cualquier artista. Personas que solamente van a estar acá en cuerpo y sangre y después... Ay. Te perdemos un poquito. Que la van a ver a través de... Se va a streamear. Creo que me siguen escuchando y si sí. Se cuelga, bueno, obviamente es por la cantidad de gente que hay aquí. Bueno, acá atrás mío está el Copacabana Palace. Es el hotel donde está Shakira. Anoche estuvo ensayando. Va a tener grandes invitados. Por los que pudimos ver, porque se subió arriba del escenario, María Bethania, entre otros. Y además, cosas que obviamente nos vamos a estar enterando durante el día de hoy. La playa es realmente impresionante porque por lo menos hay más de 2 kilómetros de fibra óptica que conectan cada uno de los puestos con las pantallas, uh-huh. con todos los todas las torres de sonido y iluminación, y esto va a ser una fiesta absoluta. Ella anoche hizo un ensayo más o menos a las 7 de la tarde y después, más o menos a las 2 de la mañana, por una especie de túnel que se armó arriba, acá de esta calle, pasa ella y estuvo ensayando, pero con auriculares. Ella y todos sus bailarines estuvieron ensayando con auriculares para que nadie escuche qué era lo que estaba pasando. Muy bueno. Y estuvo más o menos una horita y medio, y la verdad que va a ser realmente increíble. Mucha gente, gracias obviamente a nuestros amigos de Corona que nos trajeron, es el main sponsor. Vinimos con una squad, con una especie de ejército de influencers de todo el mundo. Acá, desde la Argentina, Zaira Nara, está Cande Vetrano, nos tocó venir a nosotros. Así que realmente no lo podemos creer, y la verdad que es muy, pero muy interesante ver cómo el mundo está en guerra, y acá en Río, amigos, la gente festeja, celebra. Digo esto porque ayer había un meme que estaba dando vueltas en las redes sociales, se hizo muy viral, y dice, el mundo puede explotar, está todo como el traste, pero acá en Río siempre va a haber felicidad, siempre va a haber música, y se veía chiquitos, una señora en silla de ruedas, todos bailando frente acá al hotel donde está Shakira. Es impresionante, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, Diego, vos, pero esto es... Chicos, es impresionante. Contame desde dónde lo van a ver ustedes, cómo es el plan del Diego Poggi persona, ¿no? Pues ya el reportero nos dio toda la data que necesitábamos, ya sabemos los ensayos, las algunas que otras sorpresas que se están preparando, pero vos ser humano, ¿dónde vas a ver el show? Bueno, tenemos una cintita mágica, Corona, y tenemos algún chip por ahí dando vueltas en el bolsillo, que eso lo que nos hace es permitirnos entrar a ciertos lugares. Más o menos ahora a las 4 de la tarde tenemos una fiesta en la pileta, estamos en un hotel, estamos en el Fairmont, un hotel de 5 estrellas, que es increíble, y después nos van a traer unas combis hasta el VIP. El VIP es enorme, aproximadamente un lugar para 3.000 personas tiene el VIP. Yo no sé si nos movemos, si se puede llegar a cortar, no quiero hacer mucho lío, nos movemos un poquito si tienen ganas. Ahí ya se corta, sí. Se corta. Ahí quédate parado. Entonces, 3.000 personas, amigos. Bien. Este VIP que no está sobre la arena, va a estar sobre la arena, digo, pero pusieron una especie de maderas, alfombras, va a ser como muy prolijo, además personas en la arena, igual esto se disfruta. Ya hay gente que está acampando desde hace una semana, por lo menos. Increíble. Así que va a estar bueno. Ayer subimos al Pan de Azúcar, tuvimos un after, así que nada, vamos a vivir esta experiencia junto a Urbana Play. Si quieren ver todo lo que está sucediendo, estamos subiendo contenido en @UrbanaPlayFM, @Corona_Argentina, y en el mío, @Poggi. Así que nada, me encantaría compartir esto con ustedes. Ya vamos a hacer algún viaje juntos. Seguramente. Pero bueno, el recital más grande del mundo, en Río. Gracias, Diego Poggi, desde Copacabana. Vamos a seguir todo, por supuesto, en sus redes y en las redes de Urbana Play. Gracias por traernos un poquito de Río acá a Punto Caramelo. Punto Caramelo. escuchamos en Punto Caramelo a las 11:16. Sube un poquito la temperatura, 14.6 en la ciudad de Buenos Aires. Y llega un gran momento que es el juego de las reseñas. Me encanta reseñar, me encanta leer y ordenar de menor a mayor, como me enseñó mi hermana, para ver todo eso que la gente vuelca, ¿no? Explica bien lo que es de menor a mayor, porque sí, de menor a mayor uno lo da por entendido. En estrellas, en estrellas. Entonces siempre tenés que tratar de ver las peores estrellas, sí, para tratar de saber alguna advertencia que puedas tener. Por ejemplo, no te dan shampoo y crema de enjuague. Bueno, me llevo. Claro. Bueno, me llevo. Entonces te soluciona un poco la vida. En el 4775-6688 tenemos ya alguien en línea. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Cómo andan? Ceci me llamo. Ceci, sí. ¿De dónde? Chechu, ¿te dicen? Sí, me dicen un poco Chechu. Perdón. En el laburo, ponele. ¿De dónde, Ceci? Soy de Villorquiza, de acá. De Villorquiza. Soy de San Luis, pero vivo en Villorquiza. Qué lindo. ¿Y qué estás haciendo hoy? Estaba tocando un poquito de guitarra justo en esa zona. Qué lindo. ¿Criolla? Criolla. ¿Y qué tema estabas tocando, quieres saber, Julieta? ¿Qué tema estaba tocando? A ver, mira, te toco un pedacito. Por favor. Qué divina. A ver, Ceci. A ver si se escucha. Qué linda que es la radio, Hizo así, a ver. A ver. Siempre que te pregunto, ¿qué, cómo, cuándo y dónde? Sí, sí. Tú siempre me respondes. Quizás. Qué bien. Y aquí escucho a las chicas que me acompañan. Ay, qué lindo. Son divinas y me estoy acostumbrando. quizás. Qué lindo, sí, Ceci. Qué lindo momento. ¿Estás sola? ¿Escuchó? Sí. Buenísimo. Estás con la guitarra ahí. Estoy arriba en la terraza, sí. Divino. La verdad, disfrutando de este otoñín. Sí. Y vas a jugar con nosotras al juego de las reseñas. Dale. Que te pueden hacer ir al cine. Después dejas la guitarra un ratito y te vas al cine. Vamos a leerte la reseña. Dale. Dale. A ver. Para Cecilia. Y dice así: lamento haber venido con todo mi ser. Debería haberme ido cuando vi a la persona que me estaba atendiendo limpiándose la nariz y tocándose la barba con la mano. Ay. Una pena porque su barba se veía impecable. La cuestión es que no me fui y ahora estoy pagando el precio. Estoy con un dolor de garganta horrible, congestionado. No puedo dormir. No. Tengo los mismos mocos, no, dice. No. Mis síntomas empezaron el día después de ir a atenderme. Ese barbudo. Mi idea era salir de otra manera de ese lugar, pero sucedió todo lo contrario. ¡Wow! Uy. Larga y un poco confusa. Vamos a ver, qué opciones tenés. Cecilia, estaba hablando de un centro de estética, estaba hablando de una barbería o estaba hablando de un consultorio odontológico. De un consultorio odontológico. La respuesta de Cecilia es... ¡Ignore! ¡Oh, la puta! Era el barbú. Y mirá que te queremos, nos cantaste la guitarra, qué pito, qué flauta. Pero escúchame, Cecilia, por haber perdido, te llevas 3 entradas. ¡Qué programa! ¡Muy bueno! ¡Qué programa! ¡Me encanta! ¡Qué me programa! Encanta. ¡Qué programa! Bueno. Qué lindas que son. Me encanta escucharlas. ¿Les puedo dejar mi Instagram ya de paso? Ya que estoy. Por supuesto. Síganme, cecijiménez.música. Ceci Jiménez. Psicoterapeuta, además. Cecijiménez.música. Ya te seguimos, cecijiménez.música. Que tengas un hermoso fin de semana. Las quiero y me encantan las 3 las cosas bellísimas que nos regalan todos los sábados. Hermosa, gracias, te queremos. Chao. Hermosa, la audiencia de Punto Caramelo. Divina, ¿qué son querés como que amigas te diga? Nuestras, ¿entendés? ¿No? Sí. El 4775-6688 es el teléfono directo donde llaman para este juego de las reseñas. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Elena. ¿De dónde, Elena? Caballito. De Caballito. ¿Qué andabas haciendo esta mañana? Recién llego del súper y me estaba tomando unos mates. Bien. Muy bien. ¿Y que los planes? ¿Tenés algo con horario, por ejemplo, hoy, o decís que fluya? Buena. Muy buena. No, pregunta. No, nada. Nada con horario. Lo que pinte. Eso es ser libre, ¿eh? Qué bien. Eso capaz, es... a lo mejor ir a la Feria del Libro, pero no sé. Ay, qué bien. Ele, ¿sos de Ferro, ya que vivís en Caballito? No, de River. Bien. Muy bien. Como corresponde. Muy bien, muy bien. Mañana 18:30. Chupa las medias. Mañana 18:30 de Monumental. Elena, vamos a jugar contigo al juego de las reseñas. Dale. Te voy a leer la tuya, dale. Genial. Atención. Llamo solicitando un servicio la empleada que atiende me empieza a dar vueltas para enviar médico y me cuenta que el día anterior envió médico a otra gente y nunca le abrieron la puerta al pobre hombre. ¿Puede eso importarme algo? Te llamé para contratar tu servicio, no para que me cuentes vicisitudes de tu empresa. Conclusión, pérdida total de tiempo en un momento difícil. Otra más. ¡Uepa! Potente, ¿no? Sí. La reseña, Elena. Estaba hablando de una casa de sepelios. ¿Estaba hablando de un médico clínico a domicilio? ¿O estaba hablando de un servicio de emergencias? Para mí un servicio de emergencias. La respuesta de Elena es incorrecta. No, Elena. Horrible, estaba hablando de una casa de sepelios. O sea, la respuesta correcta, horrible. Elena, como perdiste, te llevas 3 entradas. Ay, qué programa. Ah, nada, nada. ¿Qué programa? No perdió. ¿Qué programa? ¿Qué programa? Sí. La verdad me encanta este programa. Te mandamos un beso grande, Elena. Muchas gracias. Feliz año si no hablamos. Y aguante River. Sí. Aguante River. Está el oyente backup enganchado. El oyente backup, contamos a la audiencia que se sume hoy. La producción engancha 2 llamados para salir al aire, pero tiene que tener como buena producción un oyente backup por cualquier corte que surja bien. Al aire. Si todo va bien, que es la mayoría de las veces, el oyente backup no tiene lugar. Claro. No sabemos cuál era su voz. Para nada. No sabemos su nombre. No. Entonces nosotras, que no necesitamos los finales felices, claro, decimos, hola, oyente backup. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Luis. Hola, Luis. ¿De dónde sos? De acá, de Buenos Aires, capital. Bien. Luis de Buenos Aires. ¿Qué barrio, Luis? Balvanera. Bien. Luis, casi no salís, porque la verdad salió todo muy bien. Las comunicaciones hoy funcionaron de perillas. Y estabas ahí colgado, como con un arnés en el éter. Y de repente estás al aire. ¿Y sabés qué? No vas a jugar. Directamente ganas, porque sos el oyente bacá. ¡Bravo! Gracias. Te vas a llevar 2 entradas de cine y un salamín. ¡Ah, qué bueno! Claro, gracias a Canoli, que nos trajo un montón de salamines solo para oyentes backup. Así que de repente va a empezar a haber gente que dice, anotame, pero para oyente backup. Claro. No quiero para 1 o 2. Me gustaría un salamín, dicen, claro. Luis, podés pasar a buscar tu salamín cuando quieras. Buenísimo, gracias, Julieta, querida. Beso enorme, buen año. La verdad que este programa... Este programa me vuelve loca, Me vuelve loca. Punto Caramelo. Cup of coffee with the sunrise, got this morning going just right, no plans and it's so nice, so nice. Oh, Lord knows that it's been a long week, whole world's been a-leaning on me, right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe, hold on in a little Postmates in my tie, turn the music up on a long drive. Love in the sunshine, it's gonna be a good day, a good time, as long as I got your head in mine. Would you wanna live in the other way? Wake up every morning, look at you and say, it's gonna be a good day. Da da da da da, da. It's gonna be a good day. Da da da da da, da, da. We should turn up both the iPhone. Go anywhere we wanna go. If you want me, I'm yours, baby, just say so. Oh, Lord knows that it's been a long week. Whole world's been a-leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Hold on in a little Postmates in my tie. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. Be a good day, a good time, as long as I got your head in mine. Would you wanna live any other way? Wake up every morning, look at you and say, it's gonna be a good day. Hola, soy el sábado. Me estabas esperando. Punto Caramelo. El campeón tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren. Suciedad suena 11 y media en Punto Caramelo, 14 grados 6 décimos la temperatura y tenemos agenda dentro, fuera, de todo para hacer. Pues llega el fin de semana, tenés ese tiempo libre que querías, tal vez no es mucho, y decís, le quiero sacar el jugo. Bueno, ¿para qué está la radio? Tengo muchas ganas de recomendarles un libro que leí. Sol, creo que te va a gustar mucho y si quieres te lo puedo prestar también. Se llama Open to Work, cómo ir un paso por delante en la era de la IA. Y escucha quién lo escribe. Edita Océano y lo escribe Ryan Roslansky, que es el director ejecutivo de LinkedIn. Y también está acompañado de otro hombre que se llama Anish Raman, que es director de oportunidades económicas en LinkedIn. Pero lo loco, y acá está la clave de este libro para que entendamos hacia dónde va el futuro, este tipo que les digo, que es el director de oportunidades de LinkedIn, era redactor de discursos de Obama y era corresponsal de guerra de CNN. Y ahora trabaja hace muchos años en LinkedIn, en un momento era responsable de fuerza laboral, como que cambió el perfil y para mí un poco es la clave para entender este libro que te dice, bueno, ¿cómo vamos a tener que reinventarnos sin que sea cliché? en esta era de la IA y por qué las habilidades blandas, que nosotras tenemos bastantes, me parece, son importantes para poder transitar el futuro. Sos toda blanda vos. Estás toda llena de habilidades blandas. Y a los 30 era otra cosa. Julie, ¿qué opinás de la gente que le dice LinkedIn? O sea, LinkedIn le dice LinkedIn. Para o mí sea, la gente LinkedIn. Que dice así habla muy bien inglés, LinkedIn. casi nativa. LinkedIn. Para mí pasa algo ahí. A mí me gusta hacer un mix, ¿no? LinkedIn. Me gusta LinkedIn. Me gusta bien criollo. Bueno, les recomiendo entonces este libro que se llama Open to Work. Hay estrategias para desarrollar estas habilidades. Se habla mucho de los trabajos de cuello blanco, que son los de oficina, los de cuello azul, que son los más operativos, y cuello rosa, que es la gente al cuidado, tipo enfermeras, médicos y todo. Y te habla mucho de cómo, por ejemplo, la gente que estudia, no sé, informática, hoy directamente su primer trabajo es de cuello azul, ¿entendés? Hacen cosas más técnicas porque muchas de sus habilidades las hace la IA. ¿Entendés? Bueno, ahí te propone un plan a 90 días para poder transitar todo este camino. Un libro bastante optimista, pero que tiene mucha data porque son 1,000,000,000 de personas que usan LinkedIn y hay datos de todas esas personas. El tema es que la inteligencia artificial hace todo rápido, más rápido que uno, lo hace todo ya. Bueno, sí, lo hace ya. Había que tirarlo. Yo entiendo que había que tirarlo. Hay ciertas responsabilidades que yo tengo. Bueno, musiquita también. Hace unos días escuchamos a Trueno en Vuelta y Media y qué notón que le hicieron. Lo felicito. Está para buscar esa entrevista y está para escuchar el disco nuevo, Turrazo. Lo escuché por primera vez en el auto. Es un gran lugar adentro para escuchar Turrazo. Es este tema. Divino, Mateo. Divino. Hay colaboraciones con María Becerra. Ya es un clásico que tenga collab con ella, con Milo J, con Pity in the Skies, Calamaro. Bueno, una hermosura para mí, muchas sorpresas. Así que también es una recomendación de fin de semana. Otra recomendación. Se van a YouTube, Analizando Humanos, y buscan, esta segura que la viste, Analizando Humanos en el Geyser, en Islandia, es un fenómeno que se da, que tiene que ver con la tierra, que expulsa como compulsivamente aguas calientes y se arma como una cascadita de vapor. Y bueno, lo que hace en este caso Agustín Ferrando Trenchi, detrás de esta cuenta, que es Tiranos Temblad, hay otra cuenta que se llama Analizando Humanos, y la reacción de la gente que no se despega de su celular tampoco, sí, ¿no? Claro. Bueno, está bueno, esto es un contenido cortito, siempre todo lo que hace él está buenísimo, así que también esa es la recomendación. Y tiene una más para afuera, está la Feria del Libro hasta el 11 de mayo, y mañana voy a estar en el espacio de TICMAS con la gente de TED, de las charlas TED, pero en este caso de TED Educación, están lanzando la edición número 12 de una guía para facilitadores, es decir, para gente que va a las escuelas, Y ayuda a docentes y a profesionales del ámbito educativo a poder transmitir a los chicos el fervor por transmitir ideas, por la creatividad, por encontrar una pasión y quien te dice algún día tener una charla TED. Así que mañana a las 4 de la tarde en el espacio de TICMAS con la gente de TED. Bien, Shulkin, ahí te vemos. Nos vamos para afuera, plancito para hoy, de 12 a 23, lindo horario, todo el día para disfrutar este otoñazo, festival del asado y la empanada en el Hipódromo de Palermo. Divino. ¿Sí? Vas a tener más de 35 stands, una feria con asadores, mucha variedad de cortes, métodos de cocción diferentes y un recorrido federal de empanadas. O sea, vas a decir, ¿sabes qué me gustan a mí las tucumanas? Ay, uy, qué rico. ¿Sabes qué? Las salteñas. Ay, va a haber recetas de empanadas de distintas regiones, así que para viajar un poco con los sabores, lindo plan en el Hipódromo de Palermo, hoy de 12 a 23. También tenemos actividad en el Planetario. Esto también es un planazo porque hoy el Planetario presenta A Cielo Abierto. Un ciclo donde va a haber arte, va a haber ciencia y mucho más para disfrutar en un lugar hermoso que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Propone distintas experiencias en un formato abierto. Arranca a las 16 con un show musical, también ahí en la explanada del Planetario. A las 17 hay una charla de números astronómicos y cerebro humano. Actividades para las infancias, observaciones por telescopio y mucho más. Así que hoy, Planetario a Cielo Abierto, gratis para toda la familia. Hermoso. Para primera cita, Sol. Sí, totalmente. Sí. Quedás, pero bárbaro. Y aparte ahí tenés más cositas. Después te vas para el Paseo del Infante si querés a tomar alguito, si querés. Claro. Es como, hay muchas cosas para hacer. Y por último, tengo plancito también, lindo para cita, mañana, domingo 3 de mayo a las 16.

y el predictivo me toma estoy cagando. En fin, maldito predictivo. Punto caramelo. Sensation, 15 minutos para el mediodía, suena In Excess en Punto Caramelo. De todo nos queda, ¿eh? El invitado está al caer, es Felipe Colombo. Vamos a charlar y vamos a hacer el soñando, el jurado del soñando será. Pero hay data en bata, se pregunta a la audiencia. Sí, hay novedades un poco tecnológicas, un poco novedosas, porque hay un hotel en Japón que ya usa la IA para detectar ronquidos y mover automáticamente la cama. Uy, es espectacular. Bravo. Aplauso cerrado. ¿Cuántas parejas quedan unidas por este colchón, por esta tecnología? Dormir con alguien que ronca puede convertirse en una verdadera pesadilla. ¿Puede acabar con matrimonios? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Seguramente. Una persona que ronca y que ronca y que ronca, hay un momento que decís... Y sí, la verdad que no, esto no da para más. No sos vos, soy yo. En Japón parece que ya encontraron una solución bastante, bastante futurista, porque empezó a probar habitaciones equipadas con inteligencia artificial que son capaces de detectar ronquidos y ajustar automáticamente la posición de la cama para intentar reducirlos. ¿Estuviste con algún japonés que ronque? La respuesta rápidamente se volvió viral en todas las redes sociales porque dicen, bueno, tampoco yo quiero estar durmiendo con una persona que ronque que encima el colchón se me mueva. Claro. Pero viste que hay colchones que... se mueven solo de un lado, solo del otro, que una persona se para, sí, que está acostada, se para y el otro no se da cuenta. Sí, ya bueno, cada debe vez estar hay todo más pensado. Tecnología. Bueno, parece un invento muy futurista, pero en Japón dicen que es algo bastante sencillo y que puede llegar rápidamente a todos los hoteles del mundo. Funciona a través de sensores de sonido y de vibración. Porque hay algo con el ronquido que no es solo ruido. No es que si me pongo un noise cancelling, sí, cancelación de sonido y listo. Hay una vibración que hay de la caja torácica. Pero dormiste con un oso. Ay, no. Bueno, me costó matrimonio en los ronquidos. Eso te iba a preguntar. No los míos. Si no has dormido. ¿Has dormido con mucha gente que ronca? No, mucha no. Okay. ¿Uno solo? ¿Uno solo? Sí. Y ahora ya es como que en el formulario tenés que poner. Porque bueno, es como salud mental también. Y bueno, pero sí. No sé si tiene cura. Claro. A mí me parece que a medida que el hombre crece... Digo, el hombre y la mujer, ¿no? Pero siento que a partir de que las personas crecen, puede ser que empiecen a roncar más. ¿Es proporcional a crecer? Depende para mí si dormís en qué posición. Bueno, había una técnica en esa época que era ponerte una pelotita de tenis. ¿Dónde? Una pelota de tenis con una con hilo, sí, en tu cintura. Ajá. Para que cuando te des vuelta la pelotita de tenis te moleste y vuelvas a ponerte de costado. Hay una técnica que dice que si vos estás boca arriba roncas más. River arriba, por supuesto. River arriba siempre. Pero sí, te digo, yo tengo una técnica que no solo no ronco, no me muevo. Claro. En la cama grande, sí, solo está deshecho el pedacito donde me acosté. Solo hace, ay, pobrecita. Duermo muy bien, chicos. Mucho alarde que se mueve poco. Sí. Duermo muy bien. O sea, no... Hay que comprobarlo, ¿eh? Bueno, chicas, hagamos una pijamada real, pero... Le podés preguntar a todas mis amigas que cada vez que hay que compartir en algún viaje, dicen, yo con Sol, porque no es como, nada, soy muy muy buena durmiendo. ¿Qué voy a hacer? Sos muy buena durmiendo. Ajá. Bueno, entonces en Japón dijeron esto, va con los sensores de sonido y de vibración detectando, y cuando detecta la IA algún patrón típico de ronquido fuerte, eleva suavemente la parte superior del colchón, o sea, como que te levanta la espaldita, como que te sienta un poquito. De la persona que ronca. De la persona que ronca. Y eso cambia la postura de la persona mientras duerme y dicen que eso hace que los ronquidos disminuyan simplemente modificando unos graditos la inclinación del cuerpo. Ok. ¿Sí? El sistema detecta ronquidos intensos, la cama se inclina de forma automática, va cambiando las posiciones del cuerpo para facilitar la respiración, porque hay algo respiratorio ahí también. Debe ser caro, ¿eh? Todo sucede de manera gradual para no despertar al huésped. Eso me da tranquilidad, ahora, ¿no? Si así todo, invertiste en ese colchón saladísimo. No, nena, es y después un hotel. Lo que te molesta. Sí, pero ponele que estoy pensando en alguien que se está replanteando, sí, la situación, sí, parejil, ¿no? Sí. Y gasta en ese colchón y después lo que te molesta es otra cosa, decís, bueno, no, y te fuiste hasta Japón. Para no irnos del tema, esto es un hotel que puso, entonces las parejas que están tecleando van a dormir a ese, sí, hotel. Pero después vuelven a la casa, la cura de realidad, mami. Claro. Y bueno, pero decís, ¿es Tokio? Porque tenía ganas de agendar un viaje. ¡Ay! Yulkin está con ese tema. Bueno, según explicaron, el objetivo es mejorar la calidad de descanso, sí, de personas que roncan y de personas que acompañan a roncantes. Claro. Porque roncantes. No duerme nadie. Dicen, sí, que al que no le alcanza la guita por ese colchón puede agarrar un vaporizador, agua fría y le entra a dar al cónyuge. Yo digo, prueben con la pelotita de tenis. Sí. Si más no les funciona, se van a Tokio. Pero primero, bien, prueben algo más a mano, ¿no? Por las dudas hacemos la visa. Sí, van saliendo. ¡Qué genial! Punto Caramelo, sábado sin contraindicaciones. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me if I bring you to the light. chicas, ¿cómo andan? Bueno, hablando de malos entendidos por WhatsApp, una vuelta un amigo me dice, voy al Maxi Consumo, Mari, ¿qué precisas? Le digo, bueno, cómprame por favor una caja de leche en polvo. Y me trajo un bulto cerrado de leche en polvo que contiene 10 cajas, así que nada, las compró en el 2024, decía que tenían vencimiento largo, pero todavía las estoy usando. Punto Caramelo. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true. Furtado suena a 3 minutos del mediodía en Punto Caramelo, 14 grados ahí décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y tenemos audiencia que sueña fuerte, que sueña con famosos, con famosas, porque está todo muy, muy lleno de contenido, lleno de stories, de scroll. Entonces ahí los famosos de las famosas se meten, ustedes llaman con ese sueño que verdaderamente no le importa a nadie, porque cuando uno sueña y cuenta con entusiasmo quiénes se metieron en ese sueño, no sabés quién estaba. Vos ves la cara idea, de las claro. demás personas como diciendo, ¿en serio? ¿Qué bien? Bueno, acá valen muchísimo esos sueños. Van a tener un puntaje con un jurado muy experto y se pueden llevar 2 noches en Hotel Dazzler by Wyndham que ustedes quieran. Tienen un montón para elegir. Los sueños no quedan solo en la almohada, en Dazzler se hacen realidad. Van a encontrar buen descanso, una ubicación privilegiada, desayuno que parece salido de un sueño. Y si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera con destinos increíbles. Puedes ir a de Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, un montón más.

acompañamos tu plan de sábado a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. 12 y 6 minutos y recibimos a nuestro invitado Felipe Colombo. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar acá. Nosotros te agradecemos mucho porque los sábados son como un tesorito. Un tesorito, pero hacía rato que me habían dicho de venir y por distintos motivos no se podía, porque también viste el sábado de la familia. Y claro. Pero bueno, ahora se podía. Bien. Y siempre es un placer venir. Bueno, gracias. ¿Qué estarías haciendo ahora si no te invitábamos este sábado de la mañana? Ahora ya mediodía, 12 y 6. Estaríamos seguramente arreglando un par de cosas de casa. Ajá. Estamos con todo ese movimiento. Y hoy recibimos amigos en casa, así que... Qué lindo. ¿Sos de poner la preparando casa? Una picadita, preparando... Son anfitriones, ¿les gusta ser anfitriones? Nos gusta poner la casa. Sí, nos gusta invitar acá. ¿Y asado o se pide algo? No, o hoy es picadita. Bien. Tenemos unas cositas que compramos y que las trajimos de los viajes. Bien. Y queremos compartirlas y bueno, cada quien trae lo suyo y demás. Qué bueno. Uy, qué intriga que hay en esas cositas. Un jamoncito, unos boquerones, bien. Unas aceitunas griegas. Lindo para compartir. Sí, nos encanta, nos juntamos largo. Tengo amigos que hacen teatro, entonces hay que juntarse al mediodía, porque bien. Después, viste, a la tarde se hace calabaza. Se hace calabaza total, hay que ir al camerino. Exacto, se tienen que ir a la previa. ¿Y Mundo Música cómo viene? Bien, muy bien. Estamos grabando mi segundo disco junto con Aran Vega, que es mi coequiper, mi productor, mi amigo. Nos estamos quemando las pestañas porque la verdad es que estamos muy contentos con el material que tenemos. Y creo que le estamos poniendo un montón. Sí. De hecho, el otro día hablamos de esto y dije, che, relajemos este finde un poco porque le estamos poniendo todo. Calmémonos un toque porque, viste, por ahí depositas tanto en algo, pero estoy muy entusiasmado, estoy muy contento con las canciones que logramos. Nosotros hicimos un trabajo el año pasado que yo le dije un día, te voy a mandar una canción todos los días. Bien. Durante el próximo mes y medio. Fuerte desafío. Sí, entonces era todos los días algo, lo que fuera, lo que saliera, estuviera bien, mal, era, bueno... Juntamos alrededor de 60 y pico de ideas que se convirtieron en 30 y tantas canciones que llegamos a un número de 9 temas. Bien. Pero ese, que nos gustan. Ese laburo lleva un montón de tiempo. Lleva tiempo. Con Alan nos combinamos muy bien, nos entendemos muy bien y ahora hay una parte que es la más técnica de la producción, ¿viste? De ir ajustando y poniendo y entonces empezás a... Y también la duda, porque uno también duda de cosas y... Mm. Grabaste la voz y después la escuchás metida entre todos los instrumentos. Che, no, ¿sabes que no me gusta? Quiero grabar, yo dudo mucho a veces en esa parte. Sí. Pero es hermoso. Es hermoso hacerlo. Espero tenerlo pronto porque me encanta lo que estamos haciendo y me encanta hacer canciones. Claro, y después aparte viene el encuentro con el público, que vos estuviste laburando todos estos meses, sacando, poniendo cositas, arreglando detallito. Y después ya cuando la soltás y ves qué pasa en el vivo. Es muy loco cuando... Bueno, el otro día le comentaba a una persona, es muy loco cuando alguien canta una canción tuya. Claro. ¿No? Que vos escribiste de alguna manera, a veces viste la escribiste así nomás o te bajó la canción y algunas llevan mucho más tiempo. Y después la gente las adopta, las resignifica, les generan algo. Vino una chica el otro día con una letra mía tatuada. Oh, wow. Sí, dije, wow. Pero claro, y me dijo, porque para mí significa esto. Dije, claro, justo es una frase medio ambigua, ¿viste? Uh-huh. Todo siempre tiene un fin y se puede interpretar como todo tiene un fin o todo tiene un fin de final. Claro. Y esa era la idea. Y a ella le significó y... ¿viste? Como que todo es por algo. Es muy impactante, claro. Eso, porque en definitiva hay una parte muy íntima de construir las canciones y de componerlas. Y después no te pertenece porque cada uno hace con eso lo que quiere. Y que de hecho me pasa mucho a mí, que es me siento feliz en el estudio y muy cómodo porque, bueno, estoy ahí metido todavía. Y viste, hay un momento en el que la canción la tenés que abandonar. Uh-huh. Si no, podés estar eternamente hasta que sea como querés. Me intriga ese mes y medio de composición, de todos los días hacer una canción. Sí. ¿Qué escuchabas? Porque siento que cualquier cosa que escucharas durante ese mes y medio se te puede impregnar y termina siendo una influencia. Estoy buscando a ver qué tengo de ese mes y medio, porque las tengo todas acá. Claro. Uh-huh. ¿En audio de WhatsApp por ahí la mandabas o cómo? Algunos audio de WhatsApp, bien. Algunos las grababa con el celular, algunas uh-huh. las hacía con el GarageBand, algunas las hacía en casa con el programa, con el Ableton. Bien. No, y hay de todo. Y yo escucho mucha música constantemente, de todo tipo. En casa en general, también Ceci y Aurora, mi hija. Yo escucho mucho nuevo por Aurora. Por ahí con Ceci somos más clásicos en algunas cosas. Pero pasa que a veces yo escucho música, o he estilido música, que después cuando quiero componer no me sale. Entonces, claro, es una licuadora de influencias. Sí, no claro. va a ser algo tan directo. A lo sumo quiero hacer un tema McCartney. No me sale. No te va a salir. Claro. Pero sí lo intenté en esos 35 claro. días. Y trato de escuchar mucha música y de pronto me pongo, no sé, más pop de los 90s, mm-hmm. mexicano, y pongo Timbiriche y no sé, ahora vino Faye y me acordé de Faye. Mm, azúcar y amargo. Muy bueno. Y es un poco también abrazar ese pop que tal vez en ese momento cuando yo era adolescente era más de La Maldita Vecindad y claro. Caifanes, que también sigo escuchando a veces, o Café Tacuba, mm-hmm. o Molotov, y no andabas diciendo que sabías la coreo claro, de Azúcar claro. amargo. Claro. Ahora más grande, sí, sí, me encanta, y Timbiriche también, y después total. Te pasás a, me gusta mucho el rock en general, Oasis, uh-huh. bueno, justo ahora que venían, viste, como un revival, ahora Michael, uh-huh. soy muy fan de Prince, pero bueno, no compongo canciones no, como no, Free. Pero todo eso y consumir tanta música y haciendo música termina en algo lindo que te representa, sí. que como decía, lleva mucho laburo, y con la tentación de las herramientas digitales y de... Es tremendo. Es muy invasivo también porque tenés la posibilidad de acelerar un proceso de manera muy tentadora y va por la vieja. Usar. Yo creo que esa herramienta ya está, ya existe. Creo que ahora es el aprendizaje de para qué usarla. Claro. El otro día veía un meme, ¿no? En estas épocas la inteligencia artificial revolucionará a los humanos y la humanidad. Los humanos y la humanidad, frutinovela. ¿Para qué la querían? Pero no solo es tentadora, sino que es como que el entorno en general te exige una velocidad para las cosas. Te exige una prontitud, ¿viste? Inmediatez. Como ya, todo tiene que ser ya. Y si vas a hacer música, tiene que salir ya el disco. Sí. Porque si no, y si vas claro. a hacer una fecha, tiene que salir ya. Y tenés que hacer... Yo hago casi todo lo que me corresponde, ¿no? Uh-huh. La gráfica, la imagen, Entonces hay momentos en el que te saturás, no podés, el que mucho abarca, poco aprieta. Obvio, y de pronto decís, me voy a poner solo a hacer las canciones. Sí, sí, sí, cuidar la salud mental. Sí, no, y tenés que hacer un vivo, y tenés total, que hacer esto. Y no. Entonces, claro, la IA te dice, che... ¿No te crees tomar un mate con tu germo y lo hago? Yo lo hago al toque. Claro. Por ahí se te ve medio rara la cara. Hay que tomárselo así. Pero enseguida te hago el flyer. Está Felipe Colombo con nosotras. @ Felipe Colombo OC. Ahí lo pueden seguir para ver cuándo sale el disco. Se va de gira por Perú. Va a presentar también en su formato solista. Así, mucho meme en las historias. Sí. Los memes nos salvaron a mucho en la pandemia, ¿no? Sí. Sí, viste, además tenés sectorizado a quién le mandas qué tipo de meme. Claro. Con Sol nos mandamos cierta cantidad de memes. Y a veces nos mandamos el mismo. Muy en bueno. simultáneo. O te pasa que se lo está por mandar y ves que ya le puso sí, like. Sí. Total. Claro. Y ahí nunca poner ya lo vi, no, sí lo vi. Siempre jaja. Siempre jaja. Códigos son códigos. Sí. Se recibe. Vale. Te vas a quedar a ser jurado del Soñando. Claro, eso vine. La verdad que tenemos mucha expectativa porque hay gente que sueña loco, que sueña con muchos artistas en el 47756688 y se puede llevar dos noches de hotel Dazzler o una hermosa almohada Canon para abrazar. Así que con Felipe Colombo, en un ratito nada más, se viene el Soñando a Punto Caramelo. Punto Caramelo. Give me all, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine, ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. We'll be right back. Urbana Play. Se encienden las luces y gira la escenografía porque comienza este el certamen de sueños con famosos, con famosas de la República Argentina, del mundo todo. Y tenemos un gran premio, dos grandes premios y un gran invitado que es Felipe Colombo. Muy, pero muy buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por venir. Qué emoción este centerno. ¿Soñás en neutro? ¿Sueño o no? Depende del tipo de sueño. Bien, es volátil, variable. Es variable porque, bueno, también mi acento es variable. Claro, y depende la alimentación, depende qué se bebió, qué se comió. Si ceno pesado, uh-huh. Sueño muy intenso, sí. Muy largo, muy variado también. Y trato de, no, porque somos muy de sueños largos, vívidos, uh-huh. Fuertes. ¿Y recordás después? Sí, sí. Recuerdo, a veces incluso me he levantado enojado con Cecilia. Claro. Como hasta, claro. Hasta la comida. No contamos los sueños hasta después de desayunar. Bien. Como tiene que ser. Como debe ser. Por supuesto. Mi hija también sueña uh-huh. Mucho. Y uno, cuando te dice, uy, no sabes lo que soñé, es más o menos una hora, hora y cuarto, claro. De que te cuenta el relato, sueño. Sí. Somos muy soñadores. Así surgió esta sección. Tenemos a Mariquena Rúfalo, buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Ayer fue primero de mayo, mucha gente ha comido comida de olla, locro, guiso de lentejas, así que hoy se esperan sueños de esos rebuscados, que por ahí traen familiares de otras épocas, novios de la primaria, así que estamos expectantes. Sueños de guiso. Sueños de guiso. Jen, ¿cómo te va? Hola, la verdad muy bien, muy contenta porque recién aterrizada de Río, estuve en Copacabana analizando los sueños de Shakira. Opa. Y ya sé la lista de temas de esta noche en el recital. ¿Lo soñaste o lo sabes? Lo soñé porque estuve inmersa en los sueños de ella y ya lo sé. Las dos. No, este jurado no es joda. No es joda. En el 477... Soñado. 4775-6688, ¿hay alguien en línea? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? David. ¿Cómo David. Estás, chicas? Bien, ¿de dónde sos, David? De Ituzaingó. De Ituzaingó. El sueño es nuevo, es viejo. ¿De dónde Mira. Viene? El sueño tendrá un par de semanas, uh-huh. Justo yo en ese momento trabajaba de noche, sí. Se ve que estaba escuchando la radio, a la madrugada a la red, y se ve que estarían hablando de algo particular y se ve que soñé con eso. Bueno, la pista es toda tuya, puedes relatarlo. Dale, te comento. En el sueño yo estoy manejando, en mi trabajo manejo justamente, uh-huh. Manejo un auto de una empresa y tengo distintos supervisores, ¿viste? Sí. Bueno, en el sueño yo vengo manejando en una calle con muchas curvas a un costado de la ribera y vengo manejando y se ve que vengo muy rápido y vengo curva contra curva y veo que el auto se me está yendo y de pronto vuelco, caigo a la ribera del río, me salgo del auto todo asustado pensando que estoy ahogándome, pero veo que hago pie, veo que el auto está casi todo inundado. Destruido, yo pensando, uy, me van a echar de la empresa, no. Bueno, tengo que llamar a mi supervisor. Cuando agarro el teléfono para llamar a mi supervisor, miro el celular y mi supervisor era Scaloni. Bueno, no lo podía creer, decía, yo no puedo creer, este chabón es el DT de la selección y al mismo tiempo es mi supervisor, este es un crack. Bueno, lo llamo medio asustado, ¿viste? Y él me tranquiliza, me dice, no, quédate tranquilo, no fue culpa tuya, no te preocupes, ahí llamo a la grúa. En 10 minutos estoy ahí, bueno, viene, yo estaba todo mojado, los sapos que saltaban ahí en el río, y bueno, él viene con una camioneta, tira un gancho, me saca la rastra, y me dice, no, quédate tranquilo, no te van a echar, quédate tranquilo que está todo bien, está todo bien. Y bueno, y ahí me despierto re tranquilo y re sorprendido y re contento al mismo tiempo. Muy bien, David, antes, justo que suene el despertador, has terminado. ¿Qué dice Mariquena Rúfalo? Te digo, David, bienvenido a la pista. Me gusta que sea un sueño de hace un par de semanas, como que lo tenías ahí y dijiste, che, esto tiene que valer algo y tengo que llevarme un premio por este sueño. Me gustó todo el relato, me gustó que fuiste como bastante explícito con todo lo que iba pasando, hasta que dijiste el famoso, uh-huh. Y eso es lindo porque uno va tratando de adivinar quién aparecerá. Dijiste que estabas escuchando la red, que estabas como escuchando algo de deportes, pero siento que empieza la fiebre mundialista, que empiezan los sueños mundialistas y ahora empiezan a aparecer todos estos personajes como Scaloni. Me gustó cómo lo contaste y dijiste un sueño, para mí fue una pesadilla, porque volcaste el agua, bueno, eso para analizar. Estuvo lindo, lo relataste muy bien, tenés una linda nota y es un 7, felicidades. Muy bien, un 7. ¿Qué nos dice Jen Besos? Hola David, ¿cómo estás? Escúchame, David, ¿tenés segundo nombre? Guillermo. Uh-huh. Bueno, vas a tener un punto más por eso, un punto más también por ser del oeste y otro punto más por trabajar de noche, porque hay que trabajar de noche. Atinado el supervisor, porque si hay un supervisor tiene cara de Scaloni, así que estás ganando otro punto, ya tenés 4 hasta ahí. Y en el sueño estás representado por el río. El río sos vos, David, y al río hay que cuidarlo. No se le tira basura al río. Vos sabés muy bien por qué. Mi puntuación es un 8. 8, la puntuación de Jen va 15 puntos. ¿Qué nos dice nuestro jurado invitado Felipe Colombo? ¿Qué tal, David? Primero, me pareció que al principio la narración y el sueño bastante normal, bastante moderado. No íbamos para más de un 4, un 5, ¿no? Era como... trabajo conduciendo, sueño sí. Que estoy conduciendo, sueño que se me ve el auto, es como un sueño que puede ser recurrente. Fue muy bueno la intromisión de tu supervisor, bien. Y que sea Scaloni, coincido con mi compañera de jurado con la fiebre mundialista, entiendo la parte paternalista que le depositamos a Scaloni, tal vez un poco, uh-huh. De que si bien es un supervisor y está en una posición de rango, nos va a ayudar, va a venir él con su camioneta a sacarte del pozo. Me gustó la narrativa, eso le sumó un poquito más, pero fue muy, muy importante para mí y muy lindo el detalle de los sapos. Que recordaras que habían sapos alrededor tuyo, eso me parece que es el detalle a analizar. No soy experto en sueños ni en significados, pero algo tiene que significar que hayas mencionado específicamente que alrededor tuyo habían sapos que saltaban. Solo por eso... te voy a dar un 8. Muy bien. Muy bueno. 23 puntos tiene David, nuestro primer oyente. Quédate atento, ¿sí? Gracias, chicas. Y Colombo también. Saludos. Saludos. Colombo, saludos. 47756688. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Dayana, soy de Rafael Castillo. Hola, Dayana, de Rafael Castillo. ¿Soñaste algo con famosos? Ay, soñé con Benjamín Vicuña. Bueno, para, que te vamos a dar la pista toda para vos, las luces y toda, y a la cámara uno, mira, por favor. Bueno, me siento un poco culpable, puedo decir, porque la verdad es que me siento como infiel. No sé qué opinan ahí las mujeres, pero yo lo voy a contar igual. Adelante, Dayana. Bueno, mi sueño viene en una época de 1930, con vestimenta de época. Uh-huh. Es una novela reflejada, la escena, una novela que se llama Tierra, Amor y Venganza. Uh-huh. Esta novela, aparezco yo como protagonista en la casa de este mafioso que se llamaba Torcuato. Una casa oscura, donde hay muchas escaleras, donde hay un gran ventanal y es un atardecer. Lo único que alumbra es una lámpara con una luz muy cálida. Yo bajo escaleras, miro para todos lados y siento como una adrenalina de oscuridad. Algo malo va a pasar. De repente veo para arriba y viene mi novio. Me da un beso, me abraza y se vuelve a ir para arriba. Bajo escaleras, escucho un golpe atrás de una puerta donde ahí hay una oficina, donde ahí maltratan gente y sé que ahí hay muerte en esa oficina. No escucho nada, me da mucho miedo. De repente quiero abrir esa oficina, está cerrada, y escucho una caminata con una fuerte pisada como de madera. Cuando viene esa pisada cada vez más cerca, quiero escapar y de repente me agarran y me empiezan a tener sexo. Como un golpe contra la pared, okay. Y siento que empiezan a tener sexo conmigo. Me doy vuelta, era Vicuña, vestido Torcuato, no. Me besa y él tenía, este personaje tenía un bastón, sí, con una calavera en la punta, miedo, que era una espada. Esa, veo ese, de repente cuando él me besa, lo suelto, miro sus ojos, claro, me da mucho miedo, agarro esa espada y le corto el cuello. ¡Ah, la mierda! ¡Ay, Dios santo! Y me despierto. Se despierta ahí. Me despierto asustada. Asustada, mirá todas las emociones que generaste en este jurado, Dayana, vamos a ver qué tiene para decir, Jen Besos. Ay, ay, ay, bueno, Dayana, vas a tener un punto porque tu nombre tiene vocales capicúa y eso a mí me gusta, ¿sabes? Así que vas a tener un punto ya por eso. ¿Cuántos años tenés, Dayana? 38. Bueno, Tierra, Amor y Venganza, tu obsesión, ¿no? Parecía que estabas leyendo mientras relataba. Yo dije, ¿sabes que esta gente se escribió nota, el relato? ¿Puede ser? ¿Leíste algo? ¿Te armaste no, en la semana? Nada. Escucho mucho la radio y soy fan de una chica que ustedes tienen ahí que cuenta cuentos. Y aprendí a escucharla y creo que estoy copiando su forma de contar. Yo creo contar. Que Giselle Sousa Díaz. ¿Giselle Sousa Díaz? ¿Giselle puede sí, ser? Creo que sí. Ah, ahí va. Bien, bien, ok. Bueno, decís la frase polémica, me empiezan a tener sexo. Me empiezan a tener sexo, dijiste. Y ahí está el meollo, la cuestión. Sí, claro. Sí, porque eso te hace sentir culpa. ¿Dónde estabas vos en esa decisión? ¿Decide el otro o decide vos? Bueno, ¿qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice, señora? Decide el otro, decidís vos. Decide el otro, decidís vos. Decilo varias veces esta noche. Vicuña sos vos. Vicuña sos vos. Y vos sabés muy bien por qué. Mi puntuación es un 9, Dayana. Muy bien. 9 puntos. ¿Qué dice Felipe Colombo? Dayana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. Un placer hablar con vos. Gracias, igualmente. Te vi mucho tiempo en R-Way y me encanta poder hablar con vos. Tenés una formación de telenovela. Total, ahí. De la telenovela dicha y hecha, de aquella total telenovela donde pasaban cosas como sé que en esa habitación claro hay muerte. Hablar de espaldas, ¿no? Muy novelera. Sí, tenés esa construcción. Siento también al principio que había un poco de voy a contar mi cuento. Después se aflojó eso y empezó a suceder. ¿Por qué? Porque empezó a venir el momento fuerte del sueño. Que sorprende, aparte, ¿no? Claro. No lo ves venir. No, y no, porque ella está de espaldas, para claro, todo sucede exacto, y casa a su espalda. Pero hasta ahí yo iba moderado, iba con un 5 tal vez, un 4, por la narración, por la telenovela, porque me gusta la telenovela. Sí. Fue muy importante para mí saber que le viste los ojos a Vicuña. Porque hasta el momento había mucho detalle de que sabías que era Benjamín Vicuña, pero Torcuato, sí, ¿no? Vestido o siendo Torcuato, no Benjamín en sí. Pero a veces viste que uno interpreta que alguien es alguien en el sueño, pero no es esa persona. Es cierto. Tal vez es otro, tiene otra cara. Acá lo viste a los ojos, viste el bastón. Fuerte el final. Fuerte. Fuerte el final. Fuerte. Pero merecido. Merecido. Creo que por eso te voy a poner un 7. Un 7, bueno, nada mal. Nada mal. Nada mal. Un 7, de paso te cuento. Uf, te spoileo que el martes viene a vuelta y media, Vicuña, por si querés. Si querés ir soñando algo. Bien. ¿Qué dice Mariquena Rufo? Que no termine así. Dayana, bienvenida a la pista. Tiraste Vicuña de toque. A mí no me gusta cuando el famoso lo tiran de toque. Pero después todo lo que fuiste llevando en el relato... Lo levantó. Lo levantaste. Atab fue una novela que salió por Canal 13 en 2019. De las primeras novelas, perdón, con abreviación, ¿no? Como con, ahora se usa todo con su Argentina, novela. Tierra de Amor y Venganza. O sea, soñaste exactamente esa novela. Torcuato se llamaba el personaje de Vicuña, que tenía como un pie de palo, algo que vos escuchabas, la madera que venía caminando. Usaba un bastón. Lo lindo es que es retro. Pues si ella hubiese soñado con una novela de ahora, yo digo, bueno, está contando... Hace que ahora no hay novelas. No hay novelas. No, sí. Así que me gusta cómo reivindicás la ficción, ¿Cómo bajás una línea de qué hace falta que haya novelas argentinas? Baja línea soñando, es muy fuerte. Claro. Eso me encantó, me gustó tu relato cuando decís había una adrenalina de oscuridad. Sí, acá, linda, linda frase. Nos metiste a todos en un clima espectacular y con Me empiezan a tener sexo subís 2 puntos de todos los que ya tenías. Si no tres. Yo lo que te digo es, relájate, disfrútalo, es un sueño. Te propongo que hoy te vayas a dormir muy con el disco rígido cargado para volver a soñarlo y tranquila. Lindo. Sin culpa. Uh-huh. Tenés una hermosa nota y es un 8. Felicidades. Es un 8. Gracias. Suma 24 puntos, por lo tanto, ganó. Bien, no solo eso, sino que... podemos adoptar la frase empiezan a tener sexo. Por ejemplo, cuando firmas cierto tipo de contratos, decís, me empiezan a tener sexo. Soy consciente, me empiezan a tener sexo. Espectacular. Ya tendré mi momento de cortar la cabeza. Y adrenalina, cuando entras a la reunión, ¿no? Sí. Ya sabés que te van a tener sexo. Te llevas 2 noches en Dazzler para que sigas soñando, dale. Ay, gracias. Gracias a vos por llamar, te mandamos un beso enorme. Y a David le decimos que se lleva una almohada de Canon. Muy buena. Muy hermosa, muy mushimushi, para también soñar todo lo que tengas ganas. A Felipe Colombo le decimos gracias. Gracias a ustedes, un placer. Gracias por venir. Cuando tengas el disco, te esperamos acá para perfecto, que veas. Perfecto, encantado. Me encantó. Sí. En vivo, ¿qué te parece? No lo dudo. Te seguimos entonces en tus redes y atentos a la gira que vas a hacer. Gracias, muchas gracias. Sí, el 8 de agosto estamos en Perú. 8 de agosto. Y estamos viendo si hacemos alguna cosita previa acá antes para si tenemos las canciones para mostrarlas y demás. Dale. Así que ahí también seguramente les aviso. Ahí estaremos. Gracias Felipe. A ustedes. Le agradecemos a Canon que con este frío nada más espectacular que tirarse hoy, por ejemplo, una siestita. Hermoso. Un ratito, ¿no? Sí. Un ratito así nomás. O que te empiecen a... pero con una buena almohada. ¿No? Una buena almohada, como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Hay diferentes modelos para diferentes formas de dormir. Las encontrás en las tiendas digitales, más de 4.000 puntos de venta en todo el país. Tener una almohada Canon se siente diferente. Colchones Canon es para todos. Canon, Canon es mi colchón. Punto Caramelo. I'm

Emma Horviller, llámame. 12:46 en Punto Caramelo. ¿Cómo está pasando la mañana? Dios. Muy rápido, pero tengo buenas noticias. No quería irme sin darles buenas noticias, porque tengo tres. Creo que hoy les van a gustar las tres. Ojalá, mira, amiga. Mira, nos vamos a Londres. Dale, y arranco una buena noticia con Bansky. Hay una nueva obra, no sé si la vieron Juan ahí. ¿Pablo? Bansky, no. El artista que hace unos meses atrás se le conocía la cara y lo contábamos. Olvidemos cómo se llama. No me gusta. Es difícil igual, porque una vez que viste la cara de él, ahora decís Bansky y se te viene la cara de ese señor de 50 y pico. Yo elijo no creer. Yo también. Ok. Bueno, les cuento. Hace dos días Londres amaneció entonces con una escultura ubicada, ustedes que conocen, en Waterloo Place, en el centro de la capital inglesa, entre monumentos. Y en la base se encuentra entonces una nueva escultura de Bansky que tiene a un hombre en traje que está caminando y está tapado por una bandera. Es una crítica, dicen, al patriotismo ciego. Y esta escultura de Bansky se encuentra entre dos figuras históricas británicas. Por un lado, el rey Eduardo VII y por el otro lado, el capitán Scott. Y ahí, lindo la gente que empieza a opinar qué significa. Busquen en las redes sociales. La gente opina de qué quiso decir, si le gusta, si no le gusta. Viva Bansky, no me gusta. Eso es lo más lindo que tienen las redes sociales o lo más feo. Viva. O lo más feo. Viva Bansky. Alguna de las dos cosas. Viva Bansky. ¿Les gusta? Sí, me encanta. Me encanta. Vamos a Londres para y digo, sí, estamos, vamos. Sí, y qué lindo si justo vas a Londres y hay una obra nueva de Bansky, porque eso es lo más rico. Bueno, segunda noticia, Tiny Desk de Milo J, tenemos un nuevo Tiny, su primer Tiny Desk, y es el artista más joven en dar un Tiny Desk, así que eso es una buena noticia, 17 minutos para gozar. Ahí lo tenemos. Están los chicos de Agárrate Catalina. Sí. ¿Sabés qué no me gusta del Tiny Desk? ¿Qué? Es cortito. Es cortito. Me deja unas ganas de más. 17 minutos, como dijo Juli, Agárrate Catalina, la Murga Uruguaya, junto con los músicos de Milo J. ¿Saben que Milo J tiene 19 años todavía? Es de locos. ¿En qué momento? Pasa como los futbolistas que te parece que son más grandes que vos y nunca. No puede ser. Nunca no. Tremendo. Y me gusta la apuesta, bueno, típica del Tiny Desk, pero se ven libros de folclore con la cara de Mercedes Sosa y se ve también el Martín Fierro. Y el Nunca Más. Y el Nunca Más, ahí va. Bueno, algunas canciones que van a poder escuchar. Recordé, hace una canción inédita que se llama Cuestiones y también toca algunos temas de La vida era más corta, de su último álbum, en donde toca Niño, por ejemplo, una canción hermosa. De piel de gallina permanente. Sí, Luciérnagas y, también otros más. Bueno, esa es la segunda noticia. ¿Estoy ok hasta acá? Sí. Sobre todo porque ahora vamos a ir a nuestras casas y a la audiencia le debe pasar también que decís... Qué loco el Tiny Desk, qué éxito que tiene, y tu casa es un quilombo, no la ves con ojos de Tiny Desk. Tu casa está así, la biblioteca, esto, la cosa, todo eso, y tengo que ordenar. En el Tiny queda bien. Queda bien el Tiny, sí. Tercera buena noticia, un sonido les traigo. A ver. Pasajera en trance en arpa. Resulta que Sonia Álvarez estuvo en Voces Íntimas, es un programa del Canal de la Música, y se hizo viral un corte de esa entrevista que le hicieron hace dos meses, pero ahora empieza a recorrer el video por todos lados, en donde hace Pasajera en trance en arpa. Escuchen. Toca el arpa desde los 7 años y en esa entrevista cuenta la historia. Tal vez a algunos les suena su sonido y también su nombre del Cosquín Rock en realidad. Ha tocado con Lito Vitale, con David Lebón, Nahuel Penisi y otros. También canta, es un artista de esas grosas. Así que les regalo este sonido viral para que se lo lleven como una buena noticia. Bien, Julkin, la verdad, 3 de 3. ¡Ay, qué suerte! Increíble. A mí me gustó, me faltó algún animalito. Como que a un perrito le dijo a un gatito que... Te falta algo más. Pero poquito, ahí me faltó. Bueno, casi bien. Bueno, la preparo para la semana que viene.

my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong. Increíble que se hayan hecho la una de la tarde. No, increíble. Es verdaderamente increíble. Verdaderamente increíble. Porque que se hayan hecho la una y media de la tarde. Recién estábamos en la terraza, ustedes meta a quejarse del frío, que armando no el mate creer. Y ya están para otra una cosa. Una y media de la tarde ya. No, increíble. No, faltan dos minutos para cuando la cuando te quieras acordar son a la una y media de la tarde. Me ya. Quiero acordar que vamos a almorzar unas ricas empanadas de Las Rojas. Verdaderas empanadas tucumanas que puedes encontrar en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas, empanadas campeonas. Guárdame dos de humita para mí, por favor. Claro que sí. Gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica, también puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Y gracias Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano. Cremolati natural y artesanal desde siempre. Los pueden seguir en Instagram como @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Un minutito falta para la una de la tarde. Gran equipo que ha trabajado muchísimo. Ta, ta, ta. A destajo, no, a destajísimo, lo saben. Ta, ta, ta. Ezequiel Goldfried en el control, por supuesto, ta, ta, ta. En los controles, mejor dicho, en la operación técnica, puesta en el aire. Misceláneas y bombardeo de cortinas. Porque wow. ahí, piqui, estaba el tipo muy despierto. No, bárbaro, todo lo que decís es bárbaro. Sí. Es que no me quiero ir, ya sabes cómo. No, pero quédate, hoy te puedes quedar. El Chapa Vargas, el corazón de este programa, un tipo bárbaro. Ya no es más el cerebro, el intestino, nada. No, ya lo dije, no solo el cerebro, sino el intestino, que es el segundo cerebro. Así que el Chapa, cerebro e intestino. Sofi Verón en la. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Ah, ¿vos no estabas el sábado pasado? Sí, estaba. No, estabas. Sí, estaba. Pero, ¿los chocolates? ¿Dónde? No los tengo en el auto, lo dejé en doble fila, ojalá no me los haya llevado a la grúa. No tenés auto, Sol. Chicos, me dejan presentar a Sofi Verón. Obvio. Gran productora de esta radio, la queremos mucho y está trabajando un montón, la verdad. Ahora sigue, voy a decir, pará, Sofi, hoy para, sigue, Sofi. No, dejala tranquila. No, dejala tranquila. Luca Ríos en la musicalización, en las redes sociales, en la fotografía, Delfi Escaglione, gracias Delfi, también a Del Streaming, la transmisión de TV que hizo una, ¿no? Un laburazo, negra. Un laburazo. Sí. Pero tremendo. Sí. Pepa Lozano, feliz no cumpleaños. Claro, es mañana, ¿eh? Pero seguro lo recibe hoy. Todos los que quieran saludarla hoy, que Recursos Humanos dice... Ahí va, después cumpleaños. De las 12. No, después del 12.01. Pepa, sí. Felicidades Pepa. Mañana. Hoy felicidades por vivir, por nada, por este sábado. ¡Cállate, Julieta! Sí, la verdad, por favor, Jují. Bueno, mira, ya que vemos ahí todo el control, qué bien que se... Yo quiero que se ponchen, así los conocen del otro claro. lado. Mateo, vayan levantando la mano. Mateo Martín, hola. Saluda. Gracias a nuestro dire, Robert Robere. Por supuesto, que a la mañana, que donde da el sol, que para que salga la de las pibas afuera. Re rompe pelotas, somos por eso... No, vos. Yo me quedaría adentro con las luces artificiales, bárbaro. En la robótica, Garba Garbarino, también. Le mandamos un beso grande. En la técnica, Miguel Melagrani. Gracias por conectar todo, que suene divino. A todo el equipo comercial, a Pablo Zucca. Andrés Pandiera, le mandamos un beso grande. 13.01. No, ya se nos fue. ¿No tiene que ir hasta las 2 para ustedes el programa? Bueno, pero yo empezamos. Problema. Empezamos a las 11. ¿Eh? De 11 a 2. De 11 a 2. Medio tarde. Yo llego a Padel muy jugada, si no. Llego a Padel muy jugada. Es una banda indie que toca en el Lollapalooza. Les mandamos un beso enorme. Para que tengan un gran fin de semana. El lunes nos vemos en Vuelta y Media a las 4 de la tarde. Y el sábado que viene acá en Punto Caramelo. Qué lindo programa que hacen. Las escucho siempre. Adiós. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Is it getting better? Or do you feel the same? take.